La semana pasada, también un día jueves, en realidad un día jueves de la semana pasada, un grupo de jubilados civiles y autoconvocados y algunos también del sector de salud estuvieron en la Casa de Gobierno pidiendo una reunión con el gobierno provincial por los reclamos que están haciendo, que la gran mayoría se basa en poder tener los aumentos que tienen en el mismo momento que tienen el personal activo de Casa de Gobierno. Este grupo de jubilados se reunió con un funcionario muy cercano al gobernador Sergio Cilioto y les prometió que en esos días iba a hablar con los funcionarios del área competente para que los recibieran. Y estos jubilados hoy vuelven a Casa de Gobierno para ver si esa respuesta está, existe y hay una posibilidad concreta de que este grupo de jubilados y jubiladas se puedan reunir con el gobernador Sergio Cilioto o con algún funcionario de algún área para que les pueda atender a sus reclamos. Por eso es que en este momento se están reuniendo de a poquito este grupo de personas para ver si pueden llegar a hablar con el gobernador. Esto es un reclamo que vienen haciendo de hace algún tiempo atrás, que primero comenzaron con algunos reclamos directamente al Instituto de Seguridad Social, después se pasó para la obra social SEMPRE, que tenía que ver también con la gratuidad en el pago de las recetas para atenderse con los médicos. Después también tenía un reclamo puntual con alguna cuestión de los laboratorios para que no les cobren lo mismo que les cobran a un activo, y diferentes reclamos directamente a las obras sociales. Pero el reclamo de poder cobrar los aumentos en el mismo momento que los activos es todo un reclamo que ya el gobierno provincial ha salido a tener su postura y a decirles que es casi imposible que eso ocurra. Por eso es que este grupo de jubilados están en este lugar y se les sumó hace un minuto el precandidato a diputado nacional Francisco Torroba, que se acaba de sumar a este grupo porque justo pasó por este lugar y está escuchando un poco los reclamos, algo que no iba a suceder. Bueno, paró unos minutos, escuchó los reclamos y ahora continuó su viaje. Están siendo también acompañados por otra precandidata, en este caso de la izquierda, Claudia Lupardo, que los viene acompañando desde hace mucho tiempo a estos reclamos de los jubilados. Ahora la policía viene a consultarles cuál es la idea que tienen, pero le digo que esto es todo muy pacífico, no hay grandes problemas, no hay ningún tipo de problemas ni ningún tipo de manifestación, simplemente este grupo viene a ver si puede acercarse al gobernador. Carlos, un minuto, estamos justo en vivo para la red, para que nos cuentes cuál es la expectativa que tienen de esta posible reunión. Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mirá, en realidad no tenemos nada. Hoy venimos como sector afectado de una situación que no nos tiene mal. Venimos a preguntarles, no sé si alguien va a bajar, del por qué no cumplieron con su palabra de recibirnos la semana pasada tal cual se había comprometido el secretario de gobierno para con nosotros y públicamente, porque estaban los medios, y dijo textualmente, nos dijo a nosotros ahí que entre el viernes y el lunes terminaban de resolver el tema con el ministro de Economía para en el transcurso de esta semana que pasó nos recibían. Nosotros nos quedamos esperando la llamada, nunca se produjo. Lo mismo nos pasó ahora con el Instituto de Seguridad Social, que nos pidieron que hiciéramos nuevamente el petitorio. Lo hicimos, se lo llevamos y nunca más nos puede decir. Realmente no les importamos nada, ni al Ejecutivo, ni al Instituto de Seguridad Social, porque ni siquiera tienen un poco de empatía con los viejos. Esto es lo más terrible, porque bueno, si sos activo todavía tenés para pelear. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salir a pelear otra cosa. ¿A quién le vamos a decir? Esto de no ni siquiera tener la cortesía, el respeto, de decir, llamarnos que sea para decir, no, mire, no, hemos resuelto no recibirlo, porque no ya está, con ustedes no queremos saber nada. Por lo menos que nos digan eso, pero que no hagan lo que nos hicieron. La respuesta pública del gobierno respecto a uno de los reclamos que tiene que ver cobrar el aumento los jubilados igual que los activos, dijo que casi era imposible. ¿Ustedes cómo tomaron eso? Pero es que nosotros, a ver, todo eso ya lo sabíamos, de hecho lo dijimos públicamente nosotros también a eso. Y nosotros le planteamos alguna alternativa. De hecho, cuando bajó este muchacho, creo que es Bruno Ramírez, él dijo, delante de todos nosotros, delante de la prensa, que estaban evaluando algunas alternativas con el ministro de Economía para ver una posible respuesta y que en el transcurso de la semana que pasó nos iba a convocar, nos iba a llamar. No nos llamaron nada, no sé si... Y realmente es tomarnos el pelo, reírse de nosotros. Bueno, y ahora venimos a ver si alguien se digna a bajar... Yo creo que no va a pasar nada, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, nos está yendo muy mal, y el instituto nos hizo lo mismo, el instituto tuvimos que ir al SEMPRE, que tuvimos una mala experiencia en el SEMPRE incluso con un personaje de ahí. Después, de ahí nos fuimos al instituto. El instituto bajó la secretaria de uno de los directores a decirnos que el director iba a tratar nada, si queríamos hacer un petitorio nuevo, lo hicimos nuevo, que el petitorio el directorio del instituto se reunía el 24, que lo iba a tratar en primer lugar y que a partir de ahí seguramente no iban a hasta acá nada. Realmente es como que se ríen de nosotros, realmente, y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de reclamar algo porque que nos está afectando muchísimo. Se está afectando muchísimo. Así que bueno, nada, la verdad que es tan ingrato esto, es tan injusto lo que están haciendo. Pero bueno, se ve que hay tiempo para otras cosas, ¿viste? Y hay plata para la campaña y un montón de cosas, pero no hay para recibir, ni siquiera la delicadeza de recibirnos a nosotros. Y todos los puntos que reclamaban al instituto, al SEMPRE y también en este caso lo del aumento, ¿ninguno de esos los atendieron? Nada, hasta ahora absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Es más, lo que hicieron fueron decir que nos iban a dar una respuesta, que fue realmente tomando de niño, engañarnos como niño, ¿no? Es decir, esto de decir que nos iban a recibir esta semana que pasó y que el instituto iba a darnos una respuesta concreta al petitorio. Es decir, nada, se han reído de nosotros, se han burlado de nosotros. Y bueno, acá estamos, los viejos nuevamente, hoy para cómo el clima no ayuda, no acompaña, el frío está, nosotros no andamos para andar Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos acá, vamos a ver si alguien... Y nos gustaría que la sociedad tuviera un poco más de empatía porque con lo que nos está pasando. Lo comentábamos, se acercó Francisco Torroba, sí. Un precandidato, en este caso a la Diputación Nacional. ¿Qué les dijo? Él dijo que él está a la espera de lo que nosotros resolvamos. Nosotros le dijimos que queríamos ver si iba... Porque esto fue... La semana pasada tuvimos un diálogo telefónico porque se comunicaron con nosotros. Y nosotros dijimos que como teníamos la posibilidad de que estaba la reunión con el Ejecutivo esta semana, dijimos que íbamos a... Primero la reunión con el Ejecutivo y a partir de... que lo que se sucediera con el Ejecutivo no íbamos seguramente a tratar de contar con ellos porque ellos se ponían a disposición incluso para el tratamiento si había que modificar la ley. Entonces le dijimos, bueno, que le agradecíamos, pero que nos quedábamos a la espera a ver qué pasaba. Bueno, acá estamos. Bueno, veremos qué pasa en este ratito, Carlos. Veremos qué pasa. Muchas gracias. Vamos para adentro ahora. Carlos Ortellado es uno de los jubilados, un poco el vocero de este grupo que están aquí en la explanada de Casa de Gobierno, esperando entrar y ver si son recibidos por alguien del gobierno provincial, porque todos los puntos al SEMPRE, al Instituto de Seguridad Social y en este caso al gobierno provincial directamente, ninguno de esos puntos fueron atendidos según nos dijeron recién.